venezolanas, venezolanos, compañeros de arma. Nuevamente con ustedes en un Aló Demócratas. El tema de hoy es la estrategia 2006. Estamos en un año que, según la Constitución y las leyes del sufragio, es electoral, pero percibido y sentido con gran escepticismo por la gran masa de electores que se abstuvieron de votar el 4 de diciembre. Esa masa victoriosa del último encuentro comicial de la sociedad venezolana, que debe ser considerada una victoria para el pueblo democrático de nuestra nación. Si consideramos que con alto sentido de patria y olfato político, el pueblo venezolano, la auténtica base comicial, le dio una bofetada a los partidos tradicionales, que vendieron la segura e irrefutable victoria del pueblo venezolano en la contienda del referéndum revocatorio presidencial, a partir de cuyo momento se debe considerar, sin duda alguna, que estamos ante un presidente revocado. De allí que, ajustándonos constantemente a la verdadera realidad histórica de lo sucedido, preferimos designarlo como se merece: el usurpador. En este sentido, la voz de la patria de Bolívar, la voz de Venezuela, debe ser escuchada en el mundo entero. Se debe escuchar su grito de que estamos gobernados por un usurpador. Esta abstención masiva del 4 de diciembre demostró que Chávez no tiene pueblo y que su capacidad de movilización se agotó. Se le acabó el aire, como diría Rafael Poleo. A esta realidad, de la cual ya no puede escaparse, se debe su terror a medirse en elecciones limpias. Por ello, debe montar una nueva farsa electoral. Y para dar continuación a esa farsa electoral, con la idea de sostener su régimen totalmente ilegítimo, pretende, como hemos denunciado en Aló Demócratas pasado, financiar otras candidaturas de adorno, con la idea de legitimar la jornada electoral y tratar de engañar al mundo libre haciéndose pasar por un demócrata a carta cabal. En este planteamiento satánico y maquiavélico andan muchos políticos de tercera, pescando en río revuelto, aprovechándose de la necesidad de legitimarse que tiene el usurpador. En este sentido, se viene planteando cada vez con mayor insistencia que ya están montados en una operación pseudoelectoral de gran escala, con la participación de Roberto Smith, Julio Borges, William Ojeda, pero sobre todo el comunista Teodoro Peckoff, propuesta esta última de Pompeyo Márquez a José Vicente Rangel, quien busca, por una parte, beneficiar con grandes capitales sustraídos del tesoro público a sus viejos amigos de la guerrilla comunista, que en su mejor momento sacrificaron y acabaron con la vida de hombres útiles a la patria y destrozaron para siempre muchos hogares venezolanos. Para ello, hay que recordar que los hombres entendidos como seres individuales pueden y de hecho suelen olvidar muchas cosas del pasado, pero quien no puede hacerlo es todo un pueblo. La memoria del colectivo es indestructible, de tal manera que los hechos en que estuvieron involucrados José Vicente Rangel, Teodoro Peckoff y Pompeyo Márquez no se pueden borrar de la memoria de un pueblo digno. Nuevamente orquestan una maniobra para ofender y dañar a nuestro pueblo, valiéndose uno de ellos de su detentación del poder y de los recursos que puedan sustraer de él, y los otros de su relación de amistad irrefutable. No olvidemos que el comunismo echa mano de cualquier artimaña para medrar y sobrevivir, para usurpar el poder y subyugar a los pueblos. Venezuela actualmente está bajo la amenaza inminente de ello. alertamos al pueblo y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para evitar con su acción opositora la penetración del comunismo en el alma de nuestro pueblo. Como veneno capaz de corroer nuestras entrañas de pueblo bueno, generoso, alegre, digno y esperanzado en un futuro mejor para nuestros hijos. Hasta la próxima semana, que estaremos en un nuevo Halo Demócratas.